6 minutos nos preparamos para quedarnos ya con otro de los eventos que llega este fin de semana, que les habíamos anunciado hace ya, algunos días, algunas semanas también ya, dentro de lo que es la agenda joven de primavera. Hay citas que les habíamos venido comentando, y sin duda una de las grandes novedades hacía referencia a la primera feria del videojuego, que va a tener lugar este fin de semana en la Plaza del Jardín. Ya decimos que es un evento bastante novedoso en nuestra localidad y que va a aprovechar además estos primeros días de vacaciones para los estudiantes, para los jóvenes. Vamos a comentarles todos los detalles, esos preparativos que tienen lugar por parte de la Delegación Municipal de Juventud. Su responsable ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Antonio Martel, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues decía, primera feria del videojuego, cuando nos la anticipabas, también un poco dejabas ahí en el aire más detalles de todo lo que cabe. Bueno, estaba ya todo preparado, pero al final se dependía, en definitiva, de la meteorología y el tiempo que va a acompañar para un evento al exterior como va a ser este, ¿no? Sí, el tiempo ha mejorado sensiblemente desde hace ya bastante tiempo, llevamos bastante día de lluvia, pues, y va a respetar el fin de semana, por lo tanto, el tema meteorológico ya está descartado, ¿no? Así que ya solamente queda que llegue el día y empezar ya lo que sería, pues, con el montaje y su posterior celebración. Insistimos, es algo novedoso en nuestra localidad. ¿En qué va a consistir, Antonio? Para los padres y madres que nos estén escuchando ahora mismo, para que animen a sus hijos, a sus hijas. De hecho, se trata de una petición, ¿no?, que os llegaba por parte de los propios jóvenes. ¿Pero en qué va a consistir esta primera feria del videojuego? Principalmente lo que es una feria del videojuego, por decirlo de alguna manera, es el ambiente, ¿no? El ambiente de los amantes de los videojuegos, pues se concentran en un mismo punto y durante, a lo largo de esos 2 días, ¿no?, de la jornada, del 9 y 10 de abril, pues se concentran todos los amantes del videojuego y, bueno, lo que es la principal actividad son las principales videoconsolas que están actualmente en el mercado y los principales juegos más comerciales o que más están más desarrollados, ¿no? Por lo tanto, lo que sería como una unión, ¿no?, de personas en un mismo sitio que tienen preferencia con esta temática, ¿no?, el videojuego. Y en definitiva, bueno, estamos hablando de una feria del videojuego. Es la primera vez que se celebra. Como todas las actividades que organizamos de juventud, hay muchas cuestiones que sean novedosas. Hay el material que se va a poner, son 12 puestos con consola, la Play, para lo entendido, ¿no?, las diferentes consolas: PlayStation 4, la 5, la Xbox 360, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, gafas de realidad virtual y asientos con volante, que son los principales videoconsolas y elementos que se usan comercialmente, ¿no? Más comerciales, ¿no? Y por otra parte, pues juegos, hay una infinidad de juegos. Lo único que principalmente se van a desarrollar torneos, sobre todo el FIFA 22, NBA 2K21, el Super Smash Bros., Gran Turismo 7, y ya el Call of Duty, Dragon Ball Z Fighter, Mario Kart, y ya de algunos de sonar esto un poco así, ¿no? Pero bueno, los entendidos sí sabes de qué está hablando. Pues participarán estos diferentes torneos que se celebrarán entre el sábado y el domingo. Algunos son el sábado, como serían los principales videojuegos, que son el FIFA 22, el de NBA, el Super Smash Bros. Y Gran Turismo 7. Esto principalmente es fútbol, baloncesto y lo que sería automovilismo. Y ya después, pues bueno, el domingo 10 de abril, pues será un poco más de estrategia, como el Call of Duty, Dragon Ball Z Fighter, el Mario Kart, y de baile, pues ya hace un poco más movidito, ¿no? Eso se desarrollará entre las 12 y las 6 de la tarde, tanto del sábado como del domingo, ¿vale? Eso es lo que son las actividades dentro de la Feria del Videojuego. A lo largo de todo el día, pues bueno, sé que habrá muchos jóvenes de nuestra localidad que querrán participar, lo único que es paciencia. Esto es como todo, hay un proceso, hay un periodo de tiempo, habrá que esperar un poco, ¿no?, para ir pasando por los diferentes puestos o escenarios, por los diferentes escenarios que se van a habilitar. Y bueno, paciencia y que bueno, y que disfruten de esa jornada, del ambiente que se va al jardín y que bueno, y que se aprovechen esta actividad. Claro que sí. Esto es a lo referente a la Feria del Videojuego. El fin de semana, el 9 y 10 de abril, entre las 12 y las 2 y de 4 a 8. Están habilitados tanto el 9 y 10 de abril por los diferentes escenarios. Habrá un poco de música ambiente para amenizar, un poco de música ambiente para amenizar el lugar, ¿no? Un poco para los que están esperando, que haya un poquito de ambiente y en definitiva, pues que disfruten de esta organización de torneo y tanto, bueno, los diferentes elementos que hay. Así que la verdad es que pueden disfrutar, ¿no? Los amantes de los videojuegos, los jóvenes, quien más quien menos, bueno, pues tienen predilección por algún videojuego, pues pueden disfrutar, ya decimos, de lo que son estos videojuegos a nivel de demostración, pero también como torneos que se van a ir desarrollando. Y nos decías, digo, para que quede claro el horario, tanto de mañana, mediodía, como de tarde, ¿no? Sí, hay un pequeño parón entre las 2 y las 4. Y bueno, se va a desarrollar entre las 12 y las 2 y de 4 a 8. Tanto el 9 como el 10 de abril. Tanto el sábado como el domingo. ¿Requiere algún tipo de inscripción o no? ¿O No, ya no. directamente sobre la Entrada marcha? libre, los jóvenes se personan allí y poco a poco, pues las personas, tanto los colaboradores, que agradecer a la Asociación Juvenil Ubrio Ocio y la empresa que va a colaborar para el desarrollo también de esta actividad, ¿no? El organizador es Ayuntamiento de Ubrique y después hay una empresa y una asociación que son las que, bueno, van a colaborar con la organización y en definitiva, pues, entonces personas allí, habrá personas que atender, que les va a asesorar cómo de dónde se tienen que poner, un poco lo que es la organización, un poco la organizativa de dónde están los diferentes puestos, los diferentes videojuegos, cuándo se van a desarrollar los diferentes torneos, aunque haya dado los horarios, ¿no? En cada puesto voy a ir a un torneo, ya el desarrollo se va transcurriendo en función a la demanda y las personas que se personen allí. Decíamos 12 puestos con las correspondientes consolas. Digo, para que nos hagamos una idea. Supongo que es algo parecido a lo que encontramos en los centros comerciales para como demostración, ¿no? De una consola y de un videojuego, ¿no? Pero en el que se puede jugar un poco. ¿Sería algo similar? Los puestos son lo que sería cada puesto tiene instalado uno que sería una pantalla y una videoconsola con sus respectivos mandos en función si es dependiendo del tipo de videoconsola pues tendrá un mando u otro cuando son las gafas virtual o si se está desarrollando por ejemplo el otro tipo de videojuego un Pro Just Dance o por ejemplo el Mario Kart o el Gran Turismo 7 pues requiere un tipo de mando u otro pero en definitiva el puesto estándar es una televisión con su respectivo con su respectiva videoconsola y su mando. Y en función del el puesto, el juego que esté, pues tiene una temática u otra. Estamos hablando de los últimos títulos, los juegos más populares con las videoconsolas más destacadas que hay en el mercado. Claro. Y bueno, pues también todos esos dispositivos, ¿no? Gafas de realidad virtual, asientos con volantes, creo que también, ¿no? Sí, asientos para el desarrollo de La carrera. videojuegos de videojuegos principalmente de carreras, ¿no? Tanto el Gran Turismo 7 como el Mario Kart, pues, tendrán para desarrollar a través de los sillones. En definitiva, de luego un evento que va a ser la delicia de bueno, pues todos los aficionados al mundo del videojuego, que a lo mejor sí que podemos ver en grandes ciudades, en eventos, en ferias y demás, pero que bueno, pues como decimos, es novedad en nuestra localidad y de hecho es una iniciativa de juventud junto a la propia petición, ¿no? Que os llegaba de los jóvenes, ¿no? Sí, una petición por parte de los jóvenes, la evaluamos desde, bueno, desde la delegación y lo vimos factible de bueno, traer este tipo de o hacer este tipo de actividades en la localidad que sé que va a tener buena acogida y lo que esperamos es eso, de que haya buen ambiente y que se desarrolle y que disfruten en definitiva los jóvenes de nuestra localidad. Bueno, pues oye, nos alegramos que puedan contar también con esa actividad. Ya lo saben los padres y madres que nos estén escuchando, la Plaza del Jardín, que es un escenario donde va a haber actividades a disposición de los jóvenes, que por cierto, ¿en qué edades podrían participar? Lo digo porque van en función al videojuego. El videojuego va el que va dictaminando el que va dictaminando lo que es la edad que está enfocada, ¿no? A partir de la edad que pueda desarrollarse. Actualmente, ahora mismo no podría decir qué edad de cada uno, ¿no? Sí, el NBA que da, el Mario Kart, ya tengo, bueno, diferentes principales juegos que da van enfocados, pero los juegos van enfocados según la edad. Pero sería como el resto de actividades de 14 a 30 años en general, y después ya cada edad depende del videojuego, o incluso a lo mejor. Principalmente las actividades que se desarrollan desde la Casa de la Juventud son de 14 hasta 30 años, ¿no? Pero en este aspecto, por ejemplo, hay algunas actividades que sí, bueno, se podrían desarrollar para más jóvenes, ¿no? Por ejemplo, el que estamos hablando, FIFA, el Just Dance, por ejemplo, pues un poco más abierta, ¿no? Es solamente baile, no hay edad, ¿no? Va claro. Más en la habilidad, ¿no? Del niño o la niña, o del joven o la joven. Sí, sí. Hay uno de carrera de videojuego de coche, pues, como dije, como hasta que llega el volante, ¿no? Pero que principalmente, sí que es verdad, que se desarrolla para 14 a 30 años. Sí que es verdad, es muy difícil segregar por edades, porque hombre, todos los niños van a querer jugar. Pero sí que es verdad que las principales actividades de la delegación de juventud van enfocadas a 14 y 30 años. Pero bueno, se puede un poco gestionar de esa forma, ¿no? En este caso, los que sean un poco más jóvenes, pero por ejemplo, pues el tema de baile, de juegos de fútbol, ¿no? O de baloncesto también hay, bueno, pues evidentemente. Hay otros juegos que a lo mejor son más de mayores. Un poco más bélicos, ¿no? Un poco más enfocados más a la estrategia, ¿no? Que a lo mejor sí, pues tienen, bueno, lo marca el PEGI, que es lo que marca la edad dirigida, que a partir de qué edad puede participar o puede usarlo un joven, ¿no? Porque es un programa que hay a nivel europeo, que es la que va dictaminando según la temática, pues si lo puede usar un joven o no. Y eso, en función de eso, va a dictaminar mucho la edad. Hay juegos que son para adultos, pero casi. Bueno, pues todo ello como una de las citas, eventos este fin de semana destacado en el ámbito juvenil, ya decimos, en la Plaza del Jardín, dentro de lo que es la Agenda Joven Primavera 2022. Recordemos, también está ahí la visita al Salón Manga de Jerez, que llegará también en este mes de abril. No sé si se han completado ya incluso el cupo máximo de participación para acudir en ese autobús que se va a fletar. Sí, hay lista de espera ya se han agotado las plazas. Y hay lista de espera. Cuando se acerque un poco, bueno, un poco más la fecha, se irán cerrando las plazas que han entrado, como va por estricto orden de entrada, de inscripción, por lo tanto, cuando se vayan cerrando, se va tirando de lista si falla alguno de los principales, ¿no? De los que han entrado dentro de la lista, y ya poco a poco, pues intentar suplir, vacantes que queden, ¿no? Hasta completar las que son las 54 plazas. También en relación a las cruces de mayo, recordemos, llegará también el concurso de fotografía, Gamón Joven 2022, pero quería sobre todo destacar también algo que apuntamos semanas atrás, la apertura de la Casa de la Juventud, pues también los fines de semana, ¿no? ¿Cómo está marchando? Sí, hay bastante. El aforo completo todos los fines de semana. Voy imágenes, de hecho, ¿no? Digo que veo fotografías, imágenes de una publicación de la Casa de la Juventud, de Juventud de la Delegación Municipal, y pueden verse, ¿no? Las imágenes con gran participación de los jóvenes, con, bueno, pues todos los recursos que ofrecéis. Sí, nosotros desde la Delegación de Juventud lo que estamos, bueno, intentando, dentro del espacio que hay la Casa de la Juventud, pues dotarla de los máximos recursos posibles para que entre el máximo de jóvenes y haya la mayor oferta posible, ¿no? Actualmente, pues bueno, se llena, como se diría coloquialmente, hasta la bola. Y claro, está, a lo mejor jóvenes que tienen que esperar un poco a utilizar lo que son los ordenadores, a utilizar lo que es la zona de videojuegos, la zona de donde está la mesa de tenis. Vamos a poner este fin de semana, vamos a intentar ya poner en marcha lo que es el futbolín, la zona donde está, bueno, la zona de lectura, un poco allí donde está también se llena. Y, bueno, lo que en definitiva los metros cuadrados que hay, el espacio que hay, pues actualmente pues se está haciendo un uso de 100% de aforo, por decirlo de alguna manera, 100%. Mm. Yo creo que si construyésemos tres casas más de la juventud se llenaría, pero no es... El espacio es el que tenemos, ¿no? Y con ese intentamos pues sacarle el máximo provecho. Claro, pues eso siempre buena noticia, ¿no? Que se aprovechen los recursos que se ponen a disposición. En este caso, este fin de semana, supongo que también, ¿no? Ya abre todos los fines de semana en la Casa de la Juventud. Digo porque junto a la Plaza del Jardín, así que va a haber aquí un escenario importante para los jóvenes. Sí, la Casa de la Juventud está abierta, sí. El o la joven, que a lo mejor no le atrae tanto a lo mejor el tema de videojuegos, también tiene la Casa de la Juventud para que, bueno, para otro tipo de actividades, ¿no? Y si está muy copado lo que es el tema de los puestos, también ahí en la Casa de la Juventud está el tema de la zona de videojuegos y también la zona de, bueno, de los ordenadores y también la zona de los de que hemos preparado una pequeña TVOteca con juegos de rol, juegos de mesa, ¿no? Más manual, también está disponible. En la Casa de la Juventud, todo lo que anterior, todos los recursos están disponibles este fin de semana, que no por motivo de la feria vamos a dejar de prestar servicios, sino al revés. Uh-huh. Ampliar, ¿no? Con lo de la feria del videojuego, aparte de lo que es la oferta diaria de la Casa de la Juventud. Por lo tanto, estará aquello, como dicen los vecinos de las casas nuevas, la zona barrial de jardines, pues, como antiguamente las verbenas que se hacían en el jardín, pues estamos recuperándolo como jóvenes, que me lo han manifestado varios vecinos. Le digo, eso es buena señal de que el barrio está vivo. Pues recordamos además todo ello junto a la mesa de ping-pong también, esos videojuegos en ordenadores, biblioteca manga, como nos comentaba Antonio. Bueno, pues un buen número de recursos ahí también para este fin de semana o para cualquier otro, dentro de la oferta, ¿no?, que puedan tener los jóvenes, pues que puedan disfrutar, aprovechar esa posibilidad. Y ya decimos, en el horario, recordamos, los fines de semana, los viernes hasta las 11:30 y los sábados también en ese horario por toda la tarde-noche, ¿eh? Sí, desde las 4 de la tarde hasta las 11:30 de la noche. Mm. Pues, si quiera continuar, cuando una vez que finalice la actividad de a las 8, que es cuando son las actividades de la Feria del Videojuego, pues puede incorporarse a lo que sería la Casa de la Juventud y poder continuar la semana de ocio. También estamos en la Semana Santa que comienza ya, las vacaciones, por lo tanto van a tener entretenimiento asegurado. Aprovechen este fin de semana porque la lluvia está a la vuelta de la esquina para la semana que viene. Han tenido que aplazar algún otro evento de las delegaciones. Pero bueno, vamos a aprovechar este fin de semana bueno, también con las migas, para que tenga un poquito más ganas de verbena también y de verbena, ¿no? Por la Asociación de Vecinos de Cotumulares, por lo tanto, bueno, hacemos un fin de semana estupendo. Todas esas citas que estamos repasando, y en concreto queríamos centrarnos en estos minutos en esa primera feria del videojuego, así que, atención los jóvenes, mañana con esa cita que impulsa la Delegación Municipal de Juventud. Pues Antonio Martel, nos vamos a quedar en este punto, como siempre, agradeciéndote que nos hayas acompañado. Muchas gracias a vosotros. Gracias, un saludo. Hasta luego.